Ajá. Ahora, en el caso de cuando ya estén en la presentación, tal vez habrá alguna introducción, algún texto, alguna imagen que complemente su trabajo sobre el escenario, que cuente toda la historia de cada uno de esos personajes, como de los que tú nos has enumerado. Sabes que la obra está hecha de tal forma que hable por sí misma, ¿no? Que ¿sí? Ya no necesitemos como un subtexto en imagen o tal vez una pequeña introducción por parte del director o del presentador que explique más o menos, pero creo que la obra se entenderá por sí misma. Tú, Daniela, ¿vas a estar bailando también? Sí, también. ¿Qué voy persona a bailar. Que representas tú? Yo voy a ser el danzante de Quito. El danzante de Quito. Uh-huh. En ese caso, cada uno de los personajes, imagino, tendrá su manera de danzar, representando su propia identidad, ¿no? Claro, estamos ahorita justamente en este proceso de montaje, ¿no? Estamos ya terminando el montaje. Y cada movimiento ha surgido, bueno, de la investigación que se ha hecho y de la percepción de cada una frente a este personaje. Entonces, ¿cómo encarno yo ese personaje? ¿Cómo se movería ese personaje? ¿Cómo bailaría? ¿Cómo caminaría este personaje? ¿Cómo miraría, por ejemplo, no? Uh-huh. Entonces, cada personaje va si bien es cierto, van a estar con los vestuarios, igual se va a notar con el movimiento o con la representación cómo es este personaje. Entonces, esa es la meta, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. La idea de esta obra Entre Cucos y Diablos, ¿cómo fue que nació o de quién nació? La obra, nació como algo a largo plazo, ¿no? Como un encuentro a largo plazo. Esta es la primera edición, por así decirlo, y lo hacemos a nivel local. Uh-huh. Nació como precisamente encontrarnos con estos personajes, ¿no? Con estas tradiciones que, bueno, nosotros decimos, bueno, el danzante de Quito, pero no sabemos de cómo, cuándo, por qué surgió y todo eso, ¿no? Y, uh-huh. y cómo estamos conectados con ese personaje. Esto te digo que nació hace casi un año. Hace un año ya. Ajá, que nació esta idea por Bolívar, que me había comentado ya. Al principio nació como este encuentro con los cucos de otros países de Latinoamérica. Entonces, posiblemente en las siguientes ediciones ya no veamos los personajes solo de aquí, solo de Ecuador, sino que veamos, qué sé yo, los diablos de Bolivia, cómo, uh-huh. cómo nacieron, cómo surgieron, pero ya no la cuestión coreográfica donde están como 20 gentes en el escenario y solo hacen coreografía, sino el personaje solito en sí, cómo es, cómo se representa, qué hace, cómo nació, qué personalidad tiene. Entonces, eso es lo que, esa cuestión más profunda, es lo que se busca con este encuentro. Esa sería en una segunda etapa, ¿no? Uh-huh. En el caso de darse esa segunda etapa, ¿cuál crees que sería el personaje, el cuco o el diablo que logre representar al Ecuador? A ver, lo que yo he visto, para mí podría ser personalmente el Yachay, ¿no? Que son los curanderos, los, uh-huh. los que tienen la sabiduría, los que están en contacto tanto con los dioses, con el sol, con la luna, las estrellas, tanto como con los hombres. Pienso yo que podría ser ese el que represente. Vamos a ver cómo se desarrolla esta segunda etapa, ¿no? Uh-huh. En el caso ya de la técnica de lo que ustedes van a ofrecer este 17 de diciembre, ¿qué tipo de danza es? Es el lenguaje principal es la danza contemporánea, ¿no? Que es más libre, los movimientos son más libres, son si bien es cierto la danza contemporánea tiene cierta técnica, uh-huh. También tiene libertad, ¿no? No es como el ballet que estás en una posición y debes mantenerte en esa, pues puedes botarte al piso, levantar, saltarte, rodar, hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, como lenguaje principal está la danza contemporánea, pero también tiene ciertos matices de la danza tradicional, ¿no? Ciertos movimientos, ese lenguaje que nos comunica a los ecuatorianos, ¿no? ¿Entraría tal vez en la denominación de etno contemporáneo? No me atrevería a denominarle así. porque, o sea, no hemos descubierto el agua tibia. Yo creo que más bien el arte es abierto y tiene muchísimas posibilidades. Entonces, antes de encasillarlo en un concepto, uh-huh. Entonces nosotros decimos que sí es danza contemporánea, que tiene unos matices de lo tradicional, ¿no? Entonces, ¿qué te diré? No sé en qué porcentaje haya de contemporáneo, qué porcentaje haya de tradicional, ¿no? Eso depende ya de cada personaje, de cada percepción, ¿no? Del uh-huh. ejecutante y del coreógrafo. Bueno, amigos oyentes, yo les recuerdo, estamos aquí en el informativo Bitácora compartiendo junto a Daniela Moina Armas. Compartimos los micrófonos para hablar sobre la obra Entre Cucos y Diablos. Nos contabas que también hay invitados que también sí. van a participar, ¿no? Sí. Hablemos de ese tema. Ellos, ¿qué es lo que van a ofrecer al público ahí? Tenemos como invitados a Alejandra Delgado, a Byron Paredes, Francisco Ordóñez y Luis Conejo. Estos son bailarines reconocidos de la ciudad. Ellos tienen igual, están dentro de la danza contemporánea uh-huh. y están también elaborando su presentación de acuerdo al concepto del festival, del encuentro, perdón. Ellos van a presentar una obra, ellos se presentarán de igual manera como solistas. Sí, ellos van a ser solos. Como igual solistas, pero ¿cada uno presentará algún personaje o algo aparte? Sí, bueno, eso será una sorpresa también que nos tendrán nuestros invitados. Uh-huh. Entonces, por ahora lo que te puedo hablar es de la obra en la que estamos nosotros. Paralelamente, el Ensamble Nacional de Danza, cuando ahorita se encuentra por estrenar Entre Cucos y Diablos, ¿no? ¿En qué otros proyectos trabaja? Estamos para el 19 de diciembre, también hay el Capac Raimi Rock. También van a participar ahí. Vamos a participar ahí, entonces eso también van a haber grupos de rock, por supuesto. Es una propuesta diferente, ¿no? A la celebración del Raimi, ¿no? Entonces, en diciembre nos toca el Capac Raimi. Entonces, va a ser una cuestión diferente de celebración y con esta cultura también que está sumergida en nuestro entorno, que es el rock. Entonces, uh-huh. el ensamble también va a estar ahí. ¿Ustedes se presentarán con la música de alguna agrupación que será parte del festival? Eso también estamos preparándolo, eso también será una sorpresa uh-huh. para el público que asista. Entonces, están igual cordialmente invitados para que vean las sorpresas que tenemos, todo lo que estamos preparando, lo que estamos trabajando y lo que están trabajando también nuestros compañeros músicos, ¿no? Para este 2015, que ya está próximo a cerrarse, ustedes, ¿cuáles han sido las actividades donde han estado trabajando, donde se han desarrollado? Me imagino como el Ensamble Nacional de Danza, como una escuela permanente, ¿no? Pero también sí. con otras obras. Sí, claro que sí. El ensamble ha trabajado aquí en el espacio de la Casa de la Cultura con clases permanentes, con clases de teatro, de expresión corporal, de danza contemporánea y obviamente con los montajes, ¿no? Este año han visto la luz tres obras, que es El Apu de los Cerros Vivos, que de Las Cruces, y otro que es con la colaboración de David Chumaña, que es con la música de David Chumaña, que realmente se me olvidó el nombre de la obra. Son esas tres obras como principales que han estado este año las han producido y, que se han producido y las han estrenado también. Sí, que ya se han estrenado este año justamente. Uh-huh. ¿Metas para el 2016? Estamos trabajando con Bolívar y con otro profesor para crear nuevas cosas. Ya igual dentro de la danza contemporánea, quizá ya estrenemos otra obra en febrero, que estamos también en el montaje de eso. Y sobre todo, es el trabajo diario, es el trabajo personal y grupal de mantener el ensamble y de mantener esta conexión con la danza, con el arte, uh-huh. que es como difícil de sostener a veces, ¿no? Por ejemplo, en este año, ¿qué ha sido lo más complicado? Lo más complicado es es hacer que la gente se mantenga en el compromiso de la creación, de la danza. O sea, que no se desvinculen del ensamble. Ajá, que no se... Sí, creo que esta es una problemática global con todos los grupos, ¿no? Personalmente he estado en otros grupos y he visto lo mismo, ¿no? Entonces es como que... Sí, les gusta, qué lindo, pero hay que pensar que esto es una profesión y como profesión hay que ir todos los días, hay que prepararse, uh-huh. Como uno va a la universidad todos los días y se esfuerza y saca buenas calificaciones y se gradúa o lo que sea. Entonces, ir al ensayo también es como ir al trabajo o ir a la universidad. Entonces, es ese compromiso, ¿no? Sin embargo, estoy yo bastante contenta porque dentro del ensamble he visto más compromiso del que he visto en otros lados, ¿no? He visto que ¿cuántas personas están conformando? Estamos 12. 12 uh-huh. Fijas. Sí. Perfecto. Y personas que se han mantenido desde el principio. Y, o sea, yo estoy bastante contenta porque he visto esa cohesión en la agrupación que es súper chévere. Bueno, felicitamos esa actividad que realiza el Ensamble Nacional de Danza. Les recordamos, este estreno de la obra Entre Cucos y Diablos va a realizarse el 17 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. Nos contaba Daniela que hay una donación voluntaria, ¿no? Sí, la entrada, bueno, es una donación voluntaria. Esperamos que su voluntad sea generosa, porque producir este tipo de eventos también es cuestión de trabajo diario, es de inversión. Y bueno, pues estamos invitándoles cordialmente, estamos contentos de presentarles esta obra que tiene mucho de lo que somos los ecuatorianos. Y pues están invitadísimos y serán totalmente bienvenidos. Perfecto, tenemos esta invitación, no se olviden de asistir Entre Cucos y Diablos, 17 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cerramos la entrevista, agradecemos a Daniela Moina Armas por acompañarnos, ella es parte del Ensamble Nacional de Danza. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Si usted quiere conocer más detalles sobre la muestra Casticara Cholango, en nuestro siguiente segmento especiales desde la casa, informamos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana volverá a sentir el peso del arte de Amaru Cholango. Los contrastes del pasado y el presente, del barroco clásico y la irreverencia, se sentirán en la muestra artística Casticara Cholango, que está próxima a presentarse en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este artista, radicado desde hace varios años en Alemania, tiene la costumbre de llegar al país a presentar sus obras, generalmente performance e instalaciones. En entrevista con Beatriz Fuentes, Amaru Cholango da a conocer de qué se trata su exposición. Y esta vez estoy aquí para presentar una obra que se llama Casticara Cholango, que es concebida por mí mismo. Esta obra trata sobre un encuentro entre el gran escultor y pintor, artista Manuel Chili, que también es conocido como Casticara, que corresponde a la época del barroco, con una obra que va al frente mía, un encuentro, un diálogo entre mi obra conceptual, contemporánea, y la obra esta del barroco, en la que Manuel Chili,